Cuando te vi aquel día que llegaste a mi vida con el alma vacía, y cómo olvidar tu mirada en la mía. Eras un ave arisca y yo un forastero a la deriva. Amada mía, un gran querer nació, amada mía. Muy dentro de los dos, amada mía. Amada mía, alguien cantó por mí, amada mía. Esta canción de amor, amada mía. Cuando la escuches, sabrás que te quiero. ¿Cómo olvidar cuando te vi aquel día que llegaste a mi vida con el alma vacía? ¿Y cómo olvidar tu mirada en la mía? Eras un ave arisca y yo un forastero a la deriva.